días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 18 de febrero de 2015. Recordemos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles se encuentra con nosotros un compañero muy querido por todos y todas, Rigoberto Varela. Bienvenido, Rigo, aquí a La Ventana. Y abriendo el programa la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, y que suenen los tambores al ritmo de Víctor Manuel. Que suenen los tambores, un tema lleno de buenos deseos, de optimismo, de buena vibra, que se la transmitimos a todas y todos ustedes aquí. Besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos. Y estamos retornando de estos carnavales 2015 que fueron todo un éxito. Fíjense ustedes que hubo un aumento del flujo de temporadistas, un aumento del 40% en relación con relación al flujo de temporadistas del año pasado. ¿No? Estamos hablando que cuando dicen que sigue la crisis, que el país se está cayendo a pedazos, etcétera, etcétera. Pero caramba, cómo se desplazó la gente estos carnavales para disfrutar de las playas. Y eso que al principio hubo problemas, ¿no? Porque hubo mar de leva ahí en el estado Vargas y hubo un accidente también en uno de los túneles que van de la autopista Caracas-La Guaira, una unidad de transporte público que se incendió. Pero afortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente no hubo pérdidas humanas en este accidente que arrancó, ¿no?, iniciándose la temporada carnestolenda. Muy bonitos los carnavales aquí en Caracas con los eventos en el Guarayra Repano, en el centro de Caracas, muchísimas actividades para los niños, este concierto en el Paseo Los Próceres, el desfile de carroza. Hemos tenido unos carnavales felices, unos carnavales en paz, y como dice el presidente Nicolás Maduro, en nuestra patria siempre se impondrá la vida y la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que pese a las emboscadas y el sabotaje permanente en nuestra patria, siempre se impondrá la vida y la paz. A través de arroba Nicolás Maduro felicitó las jornadas de Asueto Carnestolendo. Tremendos carnavales 2015 ha disfrutado Venezuela. Ahora al regresar, máxima prudencia a todos, a seguir en paz construyendo la patria socialista. Esto lo dijo el presidente Maduro a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, que visitó el Parque Guarayra Repano a fin de verificar el despliegue de seguridad para atender de manera oportuna a los visitantes, y aseguró sentirse satisfecha con el trabajo que han efectuado los funcionarios. Les agradezco porque han trabajado las 24 horas del día para cumplir con su función y resguardar la seguridad de nuestro pueblo. 1.500 puntos de control de seguridad y atención vial fueron dispuestos en las principales autopistas del país para resguardar el retorno de los vacacionistas. Así lo informó César Salazar Col, viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, quien destacó que el dispositivo se fortalece y recorrido por aire, mar y tierra para constatar las medidas de seguridad y así evitar cualquier tipo de incidente. Así que bueno, regresando ya todos de este asueto de carnaval y lo que estuvimos en Caracas, pues disfrutamos de una ciudad que estaba sabrosa, sin tráfico, sin problemas y con muchas actividades para disfrutar grandes y chicos. Vamos ya a tomar pues temas quizás menos gratos que los carnestolendos. Recordemos que salimos al asueto de carnaval ante el impacto de este golpe de Estado que estaba planificado para el pasado 12 de marzo, ¿no? De hecho, ya lo habían activado, salió el comunicado de Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado, que era el que iba a dar el punto de partida a lo que iba a ser el ataque del avión Tucano y el video donde se iban a presentar militares y civiles disfrazados de militares haciendo el llamado al golpe de Estado. Pues el gobierno nacional, como ya lo dijimos antes de salir de vacaciones, actuó de forma atinada, denunciaba las acciones de calle, pero por otro lado, calladito, haciendo labores de inteligencia para desmontar este pequeño grupo de militares traidores, ¿no?, que se encontraban en la aviación venezolana. Con respecto a esto del golpe de Estado, pues bueno, para este señor Enrique Capriles Radonsky, diciendo que él está restiadísimo con Julio Borges, que Julio Borges es un niño de pecho, que Julio Borges no tiene nada que ver. Recordemos que lo de Julio Borges es patético. Julio Borges y Leopoldo López eran amigos. Eran prácticamente compañeros de clase, con discípulos. Leopoldo López le dio el dinero que robó su mamá de PDVSA. Se lo dio para fundar el primer partido, el partido Primero Justicia. Y qué fuerte que alguien que sí, que es prácticamente amigo tuyo desde la juventud, se le hubiera pasado por la cabeza mandarte a matar para echarle más leña al fuego durante la salida el año pasado. Y para quienes puedan tener dudas de Julio Borges, que bueno, que esto es una olla que le está montando el malo maluco de Nicolás Maduro, pues salió a la luz un video de un análisis político, no, de los chismes de la periodista Patricia Poleo, quien se encuentra en Miami, quien revela las complicidades de la oposición venezolana con el complot golpista. La periodista venezolana, recordemos que ella es de oposición, ¿verdad? La periodista venezolana Patricia Poleo, radicada en Miami, reveló detalles que comprometen a la oposición nacional con el develado plan para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, según publicó YBKE. De acuerdo con una nota en el portal web de ese medio, Poleo explicó que desde 2013, Julio Borges, del partido Primero Justicia, y el gobernador opositor del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, entablaron relación con figuras claves de la aviación militar. Entonces, la derecha vislumbraba el triunfo de Capriles como candidato en elecciones presidenciales. Era la comunicadora en su programa Cuéntamelo Todo, precisa YBKE. Poleo ha sido señalada en Caracas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como la persona encargada de difundir un comunicado oficial del llamado gobierno de transición, una vez aniquilado Maduro y bombardeadas varias zonas e instituciones públicas. La relación de Julio Borges con un sector de la Fuerza Armada venezolana data desde hace 2 años, cuando un grupo hace contacto con Enrique Capriles Radonsky, afirmó la periodista. Él era contacto, señores, con estos militares alzados. ¿Ustedes se acuerdan también cómo Capriles Radonsky, en plena campaña presidencial, decía que él ya tenía un ministro de la defensa y que era un militar activo? Ahí está, uno de estos generales que cayó con los kilos, ¿no? Bueno, justificó la relación argumentando que es normal que los militares se acerquen a candidatos con posibilidades de victoria. Nunca Capriles Radonsky escondió que estaba sosteniendo relación con un sector de la Fuerza Armada Nacional, señaló. Poleo agregó que esta vinculación permitió que Borges, después de 2013, quedara con el testigo en las relaciones con esta pequeña fracción militar, aún después del fracaso de las elecciones de ese año. El pasado jueves, recordemos que el presidente Nicolás Maduro anunció que desmantelaron un intento de golpe de Estado en el que están involucrados oficiales de la aviación militar y líderes opositores como Julio Borges y el alcalde del municipio metropolitano Antonio Ledezma, con respaldo del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el titular del Parlamento y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, presentaron nuevas evidencias, entre las cuales señala que las personas involucradas en la fallida maniobra se encuentran la periodista Patricia Poleo, exiliada en Miami, porque le habían abierto un auto de detención por investigaciones, por estar presuntamente involucrada con la autoría intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Así que bueno, señores, ¿qué les podemos decir? ¿No? Está más que claro la participación del señor Julio Borges en estas cosas. Y bueno, y para quienes no conozcan el documento de transición, ¿no?, y para que reflexionen, si eso es lo que ustedes quieren para Venezuela, para que no se dejen engañar. Es bueno conocer este manifiesto, este acuerdo a la transición que redactaron o firmaron Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, donde prácticamente develan lo que sería el plan de gobierno de ellos, que no solamente sería la aplicación de medidas neoliberales, sino que también hablan de violaciones a las libertades y a los derechos humanos. El Departamento de Producción de aquí de Alba Ciudad, pues sacó

aniquilación de las VC. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país. Bienvenidos, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera. Revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidad para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país. Subir la producción de petróleo para bajar los precios, que regrese la gente del petróleo y abra camino a la privatización. Desmontar la maraña de controles que ahoga la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro. Levantaremos el control de cambio e implantaremos el libre mercado. Caracas, 11 de febrero de 2015. Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado. Así es, el Acuerdo Nacional para la Transición con Traducción Simultánea. Trataron de perfumar el estiércol, pero el estiércol siempre sale a flote. Y por más que se perfume, hiede. Ahí está, se desglosó lo principal de lo que nos quisieron decir en este Acuerdo Nacional de Transición. Ese es el plan de gobierno de la gente de la salida. Está firmado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Pero vamos a estar claros, independientemente de que la Mesa de la Unidad Democrática no, algunos de sus miembros no estuvieran metidos en el golpe de Estado, sabían de su existencia, se estaban haciendo los locos para ver si les tocaba una tajadita en el caso de triunfar el golpe de Estado, y bueno, y es su tendencia. Entonces aquí tenemos dos modelos de país. Uno que apuesta al sabotaje, recordemos, 11 de abril, paro, sabotaje petrolero, guerra económica, sabotea la economía nacional para culpar al modelo. Porque cuando dicen, señores, el modelo fracasó, están diciendo Chávez fracasó. Cuando dicen el modelo fracasó, están diciendo Chávez se murió y nadie se los va a traer de vuelta. No se compren eso. Porque como ya lo hemos dicho, ustedes creen que el modelo fracasó con todo lo que hemos logrado durante lo que ha sido el gobierno de Chávez. Ustedes creen que el modelo fracasó cuando, a pesar de la guerra económica y el bombardeo de esta guerra de cuarta generación inclemente que ha tenido el presidente Nicolás Maduro, se ha mantenido la paz y hemos tenido a borbotones cultura, educación, salud. ¿Quiénes son los que acaparan? No es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿quién es el que está acaparando? ¿Quién es el que está contrabandeando? ¿El gobierno de Nicolás Maduro? No. Estamos hablando de sectores opositores, de empresarios cuadrados con el sector opositor, que de paso estimula la viveza criolla de muchas personas que no tienen claro ni el sentido de patria, ni el sentido de lo que es la honestidad. La honestidad para esas personas es una palabra abstracta. La viveza es la que predomina. Es la que predomina dentro de la idiosincrasia de estas personas y no entienden que la palabra viveza es sinónimo de corrupción, por lo menos en el caso venezolano. Ahí entonces les dejamos para que reflexionen cuál es el modelo de país que nos quiere imponer por la fuerza la oposición y que es el mismo modelo de país que tratarían de imponer en el caso de ganar unas elecciones libres. Son las 10:26 minutos, vamos a ir a la pausa y mire, señores, nosotros no comemos cuento, para atrás ni para coger impulso, como lo dice Funky a dúo con Alex Campos, no vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré,

obituario de voces caraqueñas. Si las palabras mueren, valdría la pena preguntarnos, ¿muere algo dentro de nosotros cuando se nos muere una palabra? Digo esto para referirme al libro de poemas Diario de la Lengua en Salsa, del poeta y ensayista Fran Ortiz Castañeda. Edición trilingüe en español, inglés y francés. Publicado por Ediciones Esteban Guerrero, Barquisimeto, 2007. Los textos de este libro fueron traducidos al inglés por Rosa Ortiz de León y al francés por Edwin Antiche Garzón. Y la portada luce un extraordinario trabajo del pintor José Luis Aldana. Diario de la Lengua en Salsa es uno de esos libros que se hacen o se gestan en el corazón del habla. Aquí el poema abre las puertas a todas las palabras sin discriminación alguna. Hasta la palabra disparada a ciegas camina por los pasillos de esta casa hecha de voces que jamás podrán morir en boca de los hablantes. A estas páginas vienen también las muletillas cansadas y maltrechas de tanto ser sacudidas por vacías reiteraciones. Pero cuando entran al cuerpo del poema, reviven y recobran la sonoridad y el ritmo de sus orígenes al abrazar a otras palabras en la página que humildemente ofrece el refugio del verso. Ese verso que galopa libre por las sabanas del poema. El poeta Fran Ortiz Castañeda va arañando palabras sin arraigos para acariciarlas con las sencillas tintas de una escritura venida desde las fuentes del habla de la gente, con sus variados y deliciosos matices y colores. El poeta deja que el verbo se vuelva puro relincho desbocado entre las voces con su caída libre que huyen despavorida de los rígidos predios de la academia que siempre ha pretendido domar lo indomable. En estos poemas, las palabras se distancian de los jueces del idioma y se resisten a entrar en los sarcófagos de los diccionarios. Prefieren pasear de boca en boca por plazas, mercados, calles, barrios, bares y por todo lugar donde hablar es devolverle a la vida la savia de la conversa. Estos poemas de Fran Ortiz nos invitan a conversar y a escucharnos con nuestras humanas y naturales carencias. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Del invierno. dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista para cuidar a su pueblo de los vampiros del norte que no tienen sentimientos. De los vampiros del norte que no tienen sentimientos. Claro que Dios echa vista, Dios echa vista y por eso no nos inmuta la CIA, ni sus compinches los medios, ni los derechos culanos que una vez reconocieron al brevísimo Patán y a sus perros cancerberos. Claro que Dios echa vista desde arriba y con recelo para que más nunca vuelvan a dispararle a mi pueblo. Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dios echa vista para cuidar su universo. Dios echa vista pa' que las flores del huerto se pongan lindas y hermosas con las lluvias del invierno. Dios echa vista. 10:37 minutos, regresamos a la ventana con la agrupación Coñac, Menta y Son. Dios echa vista, eso nos lo demostró el pasado 12 de febrero. Cuando tenían planificado el arranque de este golpe de Estado, que incluía metralla y bombardeos en zonas tácticas, ¿no?, marcadas por el señor Julio Borges, y cayó esa lluvia en una época que no llueve, ¿no? Y esta lluvia que despidió al comandante Hugo Chávez, esta lluvia con la que cerró la campaña el comandante Hugo Chávez, fue una forma también, ¿no? Se devela todo esto, se evitó una desgracia y definitivamente no nos queda duda, Dios echa vista. Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, les comentamos que organizaciones sociales del mundo expresaron solidaridad con Venezuela ante los planes golpistas. Diversos partidos políticos y organizaciones sociales del mundo han manifestado su solidaridad con el gobierno del pueblo venezolano, así como su rechazo a los planes golpistas que factores internos y externos traman contra Venezuela. En este sentido, el Partido Libertad y Refundación de Honduras, Libre, liderado por el expresidente José Manuel Zelaya, emitió un comunicado en el que expresa su repudio a los continuos ataques, agresiones e injerencias de Estados Unidos contra Venezuela. En el texto, el partido hondureño también respalda al presidente de la República, Nicolás Maduro, y llama a la militancia revolucionaria a estar alerta ante las acciones golpistas en Venezuela. Asimismo, el Frente Guazú de Paraguay condena el intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano que se pretendía ejecutar el pasado 12 de febrero. En un comunicado, dicho Frente Paraguayo exhorta a todos los pueblos de Latinoamérica a consolidar la unidad para enfrentar la embestida del imperio norteamericano, al tiempo que advierte que se pretende quebrar el proceso democrático y revolucionario de Venezuela. Igualmente, el Partido Comunista Danés rechaza los planes desestabilizadores contra Venezuela y expuso su solidaridad con la revolución bolivariana. Desde España, además, organizaciones políticas y sociales han manifestado su apoyo al gobierno del pueblo de Venezuela ante la más reciente intentona de golpe de Estado, desarticulada por autoridades nacionales. Estas organizaciones, entre ellas Sindicato Estudiantil y Casle Equinza, Casal de Alba de Cataluña y el Partido Comunista de los Pueblos de España, condenan la actitud de la prensa extranjera al distorsionar los hechos que ocurren en Venezuela, apoyando a quienes son protagonistas de los actos violentos como método de agresión contra el gobierno venezolano. Así que bueno, tenemos el apoyo internacional, también se pronunciaron los gobiernos de Bolivia y Ecuador en respaldo al gobierno venezolano, y nos encontramos pues que también tenemos que cerrar filas ante y dar todo nuestro apoyo, y así lo hizo el presidente Rafael Correa, dar todo nuestro apoyo a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, a quien le andan aplicando un golpe suave en estos momentos en Argentina. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días, Enzo García. Buenos días, el amigo Rigoberto Varela. Buenos días, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta del Cerrucho del Antillo. Esa junta que estabas hablando anteriormente, ¿no es la junta transitoria de un posible gobierno todopoderoso protegido por la barrera mediática, informática y militar de un señor llamado EEUU,INC. Por supuesto. Ese sería entonces recuerdos de un futuro llamado hipótesis. Uh-huh. De ahí no puede pasar. Esperemos. Creo yo. Esa. Ajá. Empecemos que tal día como hoy, en el año 1924, nació un insigne venezolano, maracucho, nacido en Maracaibo, por supuesto, creador de un aparato que llamaron el bisturí cabeza de diamante. Diamante. Uh-huh. Y creador y desarrollista de el microscopio electrónico. Ese señor se llamó Fernando Morán. Fernández Morán, Humberto Fernández Morán, insigne venezolano que fue prácticamente proscrito de este país, sí, señor, porque fue ministro de Educación del gobierno de Pérez Jiménez. Imagínense que ese señor fue premio famosísimo de medicina, no es el premio Nobel, y entonces prácticamente fue proscrito de este país, Humberto Fernández Morán. También quiero recordar que hace 32 años, y es una memoria corta que tenemos nosotros los venezolanos, que fue tal día como hoy, día viernes, 1983, Viernes Negro. Y el que no lo recuerde, de las personas que más o menos tengan mi edad, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Todavía estamos sufriendo de la inestabilidad que se perdió el cambio libre de la moneda dólar-bolívar, bolívar-dólar. Desde ese momento en adelante hemos tenido todos los problemas posibles con el cambio del que llaman el dólar. Moneda que nosotros la tenemos para intercambio para nuestras compras en el exterior. Si no, la semana pasada hubo inclusive ciertas nuevas medidas pues respecto al cambio de la moneda para proteger todo lo nuestro aquí en Venezuela. Quiero también decir lo siguiente. En el día de ayer estuve en Catia, para ser más exacto, en el Centro Comercial Pro Patria. Cuando llegamos allí, le pregunté a la persona que me llevaba, que es la mamá de mis hijos, le pregunté, ¿por qué huele tan mal? Me dijo, porque estamos pasando por un mar de basura. Y creo, quiero hacer llegar por este medio a nuestro alcalde, al alcalde de Libertador, porque si eso no lo limpiaron anoche, hoy debe estar terrible. Alcalde, por favor, acuérdese que Catia también es Caracas, por ese lado. Y por otro lado, en el sitio donde yo fui ayer, está Locatel, está Farmahorro, Farmatodo, perdón, y está la cadena Día a Día. Si en ese sitio, ¿verdad?, no hay lo que el gobierno quiere poner, que es la cuestión de la capta huella y el número de cédula para entrar a esos locales, eso debe ser diabólico allí en ese sitio. Por cierto, ayer allí tuve la oportunidad en el mercado Día a Día poder conseguir azúcar. Mira, Día a Día es tremenda opción ahora. Día a Día es tremenda opción ahora. Voy a hablar sobre mi experiencia con Día a Día. Yo, lo personal, estoy encantada. Bueno, fíjate lo que nos pasó ayer allí y quiero comentarlo para que la gente por lo menos tenga la ocasión de asistir allí como debe ser. Yo quería entrar al supermercado y la persona me dijo, señor, si usted no tiene el número 2 o 3, no puede entrar al supermercado ni de visita. Okay, no puedo comprar. Por cierto, una persona me compró 2 kilos de azúcar. Permiten uno solo. Yo le dije, mire, amigo, no hay ningún problema. Entonces había una persona que como yo también tenía discapacidad y él sí tenía el número, pero pues yo le dije, ni los discapacitados, porque aquí todo el mundo tiene 2 días a la semana para comprar. Usted lo que debe traer es su listica para que el día que le toque comprarlo y no se regrese. Porque si usted pasa por el capta huella hasta el próximo día que le toque, no puede ni siquiera entrar al supermercado y comprar la necesidad básica que usted tenga. Por lo demás, amigos, lo siento mucho. Entonces, señor, bueno, me consideró en un sentido y le dijo a la persona que me compró, tráigale el otro kilo de azúcar al señor. Por supuesto, no estaba hablando con el portero, estaba hablando con alguna de las personas que dirigen al supermercado. Con mucho respeto, quiere decirle, amigo, si eso que usted hizo conmigo lo hace con todo, mire, yo lo felicito. y le pido al gobierno, le pido a las personas que dirigen eso, que sea en todas partes igual, porque había poca cola, había gente contenta, haciendo su cola tranquilo, no pasaba de 10 personas, todo lo contrario de lo que estaba en Farmahorro o la farmacia que estaba allí, que había como 100 personas en cola ayer día martes. Pero bueno, de eso se trata. Amigos, por favor, compra lo necesario y no te creas que porque las personas flojas, que yo puedo decir que aquí hay personas que vienen a ofrecer productos, pero venden un kilo de azúcar en 50 bolívares, 70 bolívares, yo no se lo voy a comprar. Aquí estábamos utilizando Neva Azúcar, ahí tengo 2 kilitos de azúcar para tomar en mi cafecito, creo que eso me dure un tiempo suficiente. Por lo demás, mi corazón, que pase el próximo, ¿sí? Ok, un abrazo grande. Fernando, fíjate, ¿no? Lo que es el día a día, ya la semana pasada, en lo personal, tuve la oportunidad de conseguir, o sea, de comprar harina de maíz, y habían una serie de productos regulados de la canasta básica que tenían bastante, que no compré porque yo ya los tenía, ¿no? El sábado, ¿verdad? El sábado le toca al terminal de la cédula 0, 1, 2, 3 y 4. También me tocaba. Y dije, bueno, déjame acercarme al día a día. Esta vez no fue el de Capitolio, sino uno que queda cerca de mi casa, ¿no? Uno que queda en la zona donde yo vivo. Voy allá y no veo pero absolutamente nada de cola, nada. Digo, caramba. Bueno, yo entro, nadie me pidió la cédula, ¿no? Yo entro y veo que tienen arroz regulado, veo que tienen mayonesa, veo que tienen atún, que por ahí andaba, no, que no hay atún y no sé qué, atún. Y atún de la marca de empresas Tomar, en 28 bolos la lata mediana, baratísimo, ¿no? Tenían atún, tenían queso fundido, de verdad que estaban, tenían mantequilla, no margarina, ojo, mantequilla. Estaban muy bien surtidos, ¿no? Tenían detergente, no tenían jabón en polvo, eso sí, porque hay cosas que, si hay problemas, ¿no? Lo que es la distribución, por ejemplo, el detergente en polvo para la ropa, pero tenían, por ejemplo, limpiador concentrado para pisos, ¿no? O sea, en líneas generales, los productos que supuestamente están escaseando, por lo que la gente se agarra a golpes y los que venden los bachaqueros, en líneas generales, la gran mayoría de esos productos los tenían ahí en el día a día. Yo agarro, pongo mi carrito, es más, tenían por fin conseguido un alimento para mascotas que no es el Dog Chow, que ya mis perros es que miran esa broma con esa cara de fastidio. Conseguí uno más económico, hecho en Venezuela. Arre, compro mi cuestión y estoy haciendo mi cola. Y oye, vale, qué grato, de verdad, qué grato. La cola de la caja tendría 4 personas delante. Salvo por una loca que empezó. ¿A qué nos están obligando a poner las captahuellas ese hijo de esa señora de la vida alegre? O sea, llamando a Nicolás Maduro, hijo de señora de la vida alegre, y no sé cuánto, diciendo que cómo era posible, que dónde estábamos llegando, que tenía derecho a ir al supermercado cada vez que le diera la gana. Y decía, esta señora va para el cielo y va llorando, porque hace menos de una semana, antes de que el Estado tomara día a día, la gente se calaba 3, 4, 5 horas de cola con una pepa de sol en ese mismo supermercado. Estaba surtido, alcanzaba para todos, no te matabas haciendo una cola en medio de la calle y pagabas las cosas al precio justo. Y la mujer chillando, porque tenía que pasar el dedo a la captahuella. Entonces decía, es decir que no puedo regresar. Le decía, no señora, usted puede volver tal día, usted puede venir 2 días a la semana. Tengo derecho a venir cuando a mí me dé la gana. Agarré y le dije, mire señora, ¿sabe qué? Si quiere, váyase al central bachaquero, que hay 5 cuadras más adelante, y agárrese a golpes todos los días con los bachaqueros que están allá secuestrándole los productos. La tipa agarró, se quedó callada, ¿no? Echó una refunfuñada y se fue. Pero dime tú, van para el cielo y van llorando. Otro supermercado que está por allí cerca, que es el Unicasa, también aplicó el terminal de la cédula. Y fíjense ustedes, tenían bastante papel higiénico, la gente se llevaba su paquete de 12 rollos y tenían bastante azúcar. Y la colita que tenían para llevarse eso nada más no pasaba de 30 personas. Y si subías a la segunda planta del Unicasa, te decían, ¿en qué número termina su cédula? En tanto, ¡toma! Y te daban la carne regulada, ya te la daban de una, te la tiraban a los brazos para que te las llevara, sin hacer cola. Entonces, lo del terminal de la cédula funciona, lo de los captahuellas funciona. Entonces, ¿cómo es posible que están apareciendo los productos, que ya están desapareciendo esas colas y sobre todo el maltrato psicológico de los bachaqueros? Y haya gente que esté chillando y haya gente que esté chillando. Esto a mí me parece insólito, de verdad. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Hola. Hola, buenos días, Enzo. Te hablo, Sonny Martínez desde Parque Central. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Bueno, en principio agradecer al jefe de gobierno y al alcalde de Caracas por esas hermosas actividades que nos dieron aquí en el centro de la ciudad, en el casco histórico y los próceres. Estuvo muy chévere todas las actividades, mucha seguridad y sobre todo mucha alegría. Así es. Pero bueno, como no todo puede ser perfecto, quiero comentar algo que no sucedió el día de ayer en la caravana que hicimos en Los Próceres. Okay. Yo estuve con los muchachos de la juventud y del Consejo Comunal representando la parroquia Santa Teresa en una de las carrozas. Y bueno, mientras nos paseábamos por allí viendo todas las magníficas obras de arte que hicieron varios de nuestros compañeros, hubo un grupito como de 4 o 5 personas que estaban representando a Colombia. Era un grupo de hombres de tendencia claro homosexual que estaban vestidos de mujeres, bueno, allá haciendo fiesta. Llegó un momento en los cuales pasaron por nuestra caravana y una compañera le empezó a, por un comentario que hizo uno de ellos, empezó a decir, no, Colombia no, Colombia no. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que uno de esos compañeros se voltea y le dice, pues lo siento, se la van a tener que calar. Aquí nosotros vinimos por el consulado y si no les gusta, pues triste por ustedes porque hasta su presidente es colombiano. Y agarró y se fue. Muy sabroso él y muy divino. Y nosotros nos quedamos con nuestro regaño porque tampoco pudimos armar tremendo alboroto por semejante respuesta. Pero entonces una cuestión para la reflexión. Por la gran tolerancia que nosotros tenemos aquí con nuestros compañeros colombianos y que de seguro nosotros nos vamos para Colombia a hacer esa misma gracia y enseguida nos ponen de patitas otra vez en las puertas de Venezuela. Y bueno, también felicitar a los compañeros colombianos por ese logro que tienen ahora con la salud, que es un derecho fundamental. Pero bueno, sin ánimos de caer en la xenofobia, ya van varias, son varias actitudes que tienen nuestros compañeros que de verdad hay que hacer un llamado a la reflexión porque los venezolanos estamos aquí, les hemos abierto las puertas, pero no abusen. Perfecto. No abusen, compañeros. Bueno, eso era bueno, todo. Un abrazo saludo grande. Y muchas gracias. Un abrazo grande. Mira, hay algo que hay que estar claro. Lamentablemente hay una parte de la colonia colombiana que también hay una parte que podemos decir de la colonia italiana, de la colonia española, que tiende a ser arrogante. Y no hay que ser arrogantes. Eso tampoco quiere decir que uno esté acomplejado y se cree inferior a los demás. Pero estás viviendo en un país que te abrió las puertas, que te está dando todos los beneficios, donde tus hijos están estudiando, incluso puedes que tengas hijos nacidos aquí. Debes de tener, por lo menos, debes de tener gratitud hacia esa tierra que te acogió y respeto hacia la población venezolana que te tendió la mano y te aceptó como un compatriota más. Eso es algo mínimo. Lamentablemente, dentro de algunas colonias, existen personas que se manejan con mucha arrogancia. Pero como en estos días tuiteó mi buen amigo y colega Efraín Cortés, que se lo escuchó a un colombiano aquí en Venezuela, nadie se muda a la casa de al lado si la tuya está mejor. Es decir, ningún colombiano dejaría a su familia ni dejaría a su país si Colombia está mejor que Venezuela. Y lo mejor que uno puede hacer es decirles eso. Mira, amigo, esta es mi patria, aquí nací, yo la amo. Y de verdad que si tu país está tan bien y está tan maravilloso, la frontera está abierta, regrésese a su mansión y deje de perder el tiempo aquí. Así de sencillo, con mucho respeto. O decimos, hay personas de determinadas colonias que se manejan con arrogancia, como también las hay que son hijos adoptivos de Venezuela, que la aman, que trabajan por ella y le inculcan ese amor a sus hijos, como pasó, por ejemplo, conmigo, ¿verdad? Que soy hija de inmigrantes españoles, como también tengo amigos que son hijos de inmigrantes colombianos, como también tengo amistades que son hijos de inmigrantes italianos y les han dado realmente una crianza de amor y respeto por esta patria que los acogió. Eso lamentablemente no ocurre con todos los grupos. Lo mismo pasa porque ya me han echado el cuento de muchos venezolanos que se están instalando en Panamá y tratan a los panameños como feos, fúchila, antipáticos, raros y no sé qué. Y la misma arrogancia que nosotros le criticamos a los colombianos, le tienen muchos venezolanos en Panamá, muchos venezolanos en Miami y ni hablar de los fascistoides que están instalados en Madrid. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Polo Azul, una agrupación de reggae nacional y el tema No Más Violencia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

cantos naturales que desde niño me agradan, el canto del saucelito profundo en la resolana, la conversa de los gallos poblando la madrugada, y cuando en el mes de abril se despiertan las chicharras. Tucucito en el melero parado sobre sus alas, cubren los paterratones la florecita morada, el cigarrón y la avispa revolotean por las ramas, mariposas amarillas entre las cayenas bailan. El viento sostiene al pájaro y adentro el mundo lo enjaula, busca el trompo enamorado el pecho de la zaranda, la totuma generosa da reposo al trago de agua, la noche bebe el rocío y se convierte en mañana. Pregunto más nada. El color de la culebra, la inocencia de una rana, inocente la candela y es inocente la plaga, los ricos con su inocencia y el pobre llevando vaina, aquí es donde la conciencia no merece mi ignorancia. Nueve minutos de la mañana, regresamos con Gino González, que merece mi ignorancia, tremendo tema. Camarada, les recordamos que están abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y queremos ya que estamos hablando del Twitter, queremos, si nos están escuchando, felicitar a nuestros amigos, camaradas, compañeros, colegas, Ernesto Navarro e Indira Carpio, que el día de ayer tuvieron a su segunda hija, Manuela. Muchas bendiciones para la bebé, muchas felicidades para ustedes y todo nuestro cariño. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa, ¿cómo andas? Bien, Enza, hoy también recordamos que hace 2 años llegó el comandante Chávez. Uh-huh. Ese día para nosotros fue de felicidad que estuviese aquí y realmente uno con toda la fe quería que él dirigiera unas palabras al país. No se pudo, pero lo seguimos amando, lo seguimos respetando y agradeciéndole todo lo que hizo por nosotros. Y a todas las personas que participaron en que el presidente llegara aquí a Venezuela, un saludo grande, un abrazo, mucha salud y felicidad. Muchas gracias, buenos días. Un beso grande, Teresa. Bueno, mira, bien interesante un artículo que escribió, ¿no?, que desmonta el discurso de la derecha contra el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Lo escribió la historiadora Carmen Bohórquez y se llama Algunas falacias de la derecha. Dice Carmen Bohórquez, los opinadores de oficio más reputados de la derecha afirman una y otra vez que el desabastecimiento y la escasez crean el acaparamiento, la especulación y el contrabando. Yo me pregunto, es lo que se pregunta Carmen Bohórquez, ¿cómo puede haber acaparamiento y sobre todo contrabando de productos que no existen? Se supone que para que haya contrabando y para que este sea rentable, deben trasladarse de manera ilegal a otro país toneladas y toneladas de productos que tengan además una gran demanda en el vecino país, que se venda allí a precios menores a los que tiene el mismo producto producido localmente y que las ganancias compensen los riesgos que se corren. Para que todo esto se dé, el país de origen del contrabando, es decir, Venezuela, debe producir o poseer en grandes cantidades lo que se vaya a contrabandear, pues evidentemente no se puede contrabandear lo que no se produce, ni tampoco vale la pena el contrabando en pequeñas cantidades. Por lo tanto, ¿no será más bien que es el contrabando el que produce el desabastecimiento y la escasez y no lo contrario? Esta es la primera falacia que desmonta Carmen Borges. Vamos a seguir con ella después de esta llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Ingrid, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Enza? Muy bien. Lo último que dijiste está muy bien. Uh-huh. Aquí no hay, aquí sí hay acaparamiento. Sí, señor. Aquí es, y también la salida de nuestro producto a otros países. Y tenemos en las Antillas, en Curazao, Aruba, entonces todo lo nuestro está allá. Te quería comentar lo siguiente. Ayer estuve en el centenario de los de aquí, de los ilustres. Muy bueno eso. Y yo fui a la una del día. Muy bien organizada, me encantó. Yo, como soy número dos, yo estaba allí, con orden, estaba la Guardia Nacional. Eso es lo que necesitamos, eso, la protección. Le guste o no a la gente, es la única forma. Con cédula, por número y con carta huella. Muy ordenado, todo, mucho orden. Claro, no conseguí todo lo que yo quería, porque yo fui a la una del día. Si yo quiero conseguir más cosas, me tengo que ir bien temprano, pero como... aquí somos pocos, yo no necesito traer 8 kilos de harina, ni 8 kilos, no. Compré lo básico, lo que me fascinó es que conseguí mi cafecito. Ay, qué bueno. Había bastante café, sabía, Venezuela está saliendo muy bueno, había también peñón, 4 paquetitos de peñón, de los pequeños, si tú traías peñón. Ahora, en Venezuela, como era medio kilo, son 2. Ajá, había harina, había arroz, había pasta. Ya a esa hora de la una del día, siendo martes carnaval, con mucho orden y por número de cédula. Con sí, señor. 2 personas que iban tras de mí, no le he dicho, no, señora, con mucha decencia, porque lo observé el muchacho. Le digo, yo no la puedo pasar porque el sistema no me marca, porque usted le pertenece mañana. Exacto. Usted quiere mañana, con mucho gusto, le digo al muchacho. Pero hoy yo no lo puedo hacer. Ya habían escogido, fueron, pero hoy no les tocaba. Por orden, como lo que usted está diciendo, y así debería ser en la central. Aquí en la central es un despelote. Eso es horrible. Por salud mental decidí no volver más nunca. No, un numerito para acá, corriendo como un chivo loco. Horrible. No, aquí con orden. 2 que estaban pasando las personas y en la parte adelante 2 camionetas de la Guardia Nacional. Y eso que allí están las personas, el edificio no dañificado, que decían que se iba a hacer un desastre. No, un buen comportamiento. Ahí no había ese bururu de gente, la gente ordenada en su cola. Yo me vine fascinada. Me gustó mucho la atención de la de los símbolos. Maravilloso. Por otra parte, mira, Enza, yo te voy a decir una cosa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se pone la denuncia? Porque ya un amigo que estuvo acá, él me ha comentado varias veces, en la Fuerza Armada, ese edificio que llaman Vermo, en la avenida Fuerzas Armadas, es de Romualda Socorrán. Allí es un edificio que fue invadido. Pero no importa que viva la gente, pero es que son de mal vivir, no dejan a los que están al lado, en el edificio Golden, personas que compraron allí, que tienen su prenda, no dejan dormir. Se ha dado la tarea de abrir ventanas hacia el lado del edificio donde ellos viven. De los lados, es un mar. Y martillan y se agarraron el local de abajo, ahí no pagan nada, no pagan nadie. Es un malandrerío terrible. Es un edificio grande. Eso tienen 10 años ahí desde cuando Barretos inventó lo que inventó. Porque fue quien inventó esa broma. Y tú sabes que sí, muchos edificios fueron tomados porque él dando órdenes ahí locas. Porque él no era el que iba a vivir. Esta gente no puede ni dormir. Mira, este muchacho está que me dice, mire, no duermo nada. Es un martilleo abriendo, nos están abriendo las ventanas de lado, o sea que eso tiene su norma, su ley, eso está prohibido. Uno puede de un edificio a otro poner una ventana porque eso requiere yo no sé cuánto de distancia, no sé cómo es eso. Lo cierto es que esa gente no informa, ellos fueron a la alcaldía y le dijeron que ellos, no sé a cuál alcaldía, pero era de aquí de Caracas, que ellos no podían hacer nada, que eso, ¿cómo no van a poder dominar? Si pudieron dominar la torre esa de Moisés, que ahí había de todo, porque ahí había de todo, ¿cómo no van a poder a esta gente solucionarle ese problema? Ese muchacho, ellos dicen que han ido, pero caso omiso. Es como yo en una oportunidad le hablé de sobre el muchacho este que tengo atrás, que eso no informa ni manera, él pone música todos los días, el reggaetón, pero para todo el mundo. Y sé lo que me dijo el del cuadrante, que ellos no podían hacer nada, me dijo a sí mismo, esa noche cuando llamé, no dejan dormir a nadie, porque porque el muchacho tenía la música dentro de su apartamento. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Imagínate. Aquella ordenanza de que no debe haber ruido, y eso, entonces eso no se cumple. Nosotros tenemos que hacer ver, meter a la gente por el aro, así como están esa guardia, les guste o no les guste, pero esa es la única forma esa de que la gente guarde orden, que tenga orden. Yo lo repito, que es fascinada con lo de los símbolos. Con orden, así es como, sí, como debe sí. ser. Usted lleva tanto, usted lleva tanto, usted lleva tanto. Y punto, hasta allí. Ahora fíjate, ¿cómo es Ajá, posible a ver, que este Ingrid. Señor me diga eso? Que porque el muchacho está dentro de su casa. Y entonces eso, todos los días una rumba esa. Todos los días. No, mira, se están violando una serie de ordenanzas, se está violando la ordenanza de convivencia ciudadana, y el lugar donde uno debería poner la denuncia es precisamente ante los cuerpos policiales, porque estas personas no están respetando las ordenanzas de convivencia. De hecho, usted pone la música alta y a usted lo multan. Si usted viola las ordenanzas municipales en lo que corresponde, lo que tiene que ver con la fachada, con las construcciones, también eso se multa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, pues la policía esto lo considera como que hay delitos menores o no les hace caso y permiten que estos casos pues continúen con toda impunidad. Fíjense ustedes, vamos a estar atentos, estamos pendientes de una rueda de prensa que se va a llevar a cabo en los próximos minutos, ya que el Poder Popular, recordemos, estamos conmemorando los 30 años de la siembra del cantor del pueblo, Ali Primera. Y va a haber un homenaje en el Teatro Principal, aquí en el centro de Caracas, donde va a haber un concierto, ¿no?, donde se le va a rendir homenaje a Ali Primera, y estará como invitado internacional el cantautor Daniel Biglietti, ¿no? Vamos a estar atentos, ¿verdad? Vamos a estar atentos, que pronto vamos a hacer un contacto. Ya estamos haciendo el contacto. Estamos a punto de hacer un contacto para entrar en detalles. Va a haber una rueda de prensa sobre este acto homenaje y estarán presentes el cantautor uruguayo Daniel Biglietti y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Mientras tanto, seguimos hablando. De verdad que está excelente este trabajo de Carmen Borges sobre algunas falacias de la derecha. ¿Cuál es la segunda gran falacia de la derecha? Que con el nuevo control de cambio, el salario mínimo equivale a un dólar diario, el más bajo del mundo. Si hay tres escalas para el control de las divisas, una a 6.30, destinada a cubrir 70% de la demanda de alimentos y medicinas, otra a 12, para cubrir el 25% de otros rubros de la vida diaria, entre los cuales incluso están los boletos aéreos para que la gente que tenga real viaje, y el dólar viajero para que la gente que tenga real tenga dólares baratos, ¿verdad? Y solo el 5% restante de las necesidades de divisas se deja flotante y comenzó con un precio de 170. Ese 5% es whisky, habanos y artículos, perfumes y artículos de lujo, señores. Artículos de lujo. ¿Cómo puede hacerse la comparación del salario mínimo con el SIMADI? Cuando el 70% está calculado en dólar a 6.30 y el otro 25% en un dólar a 12. ¿Es que acaso los trabajadores necesitarán comprar bienes suntuarios como un yate, comprarse un pasaje para Nueva York o sacar el dólar o, qué sé yo, transacciones financieras para comprar alguna fábrica o algún apartamento en Nueva York? ¿No es un descaro o un argumento solo para idiotas pretender que el 5% de la necesidad de divisas rija por encima del 95% restante? Esto lo señala Carmen Borges. Ahora sí, son las 11:20 minutos. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en esta rueda de prensa sobre el homenaje a Ali Primera que se va a llevar a cabo en el Teatro Principal. Y están presentes el cantautor uruguayo Daniel Biglietti y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Adelante, Karen. Y a continuación escucharemos palabras del cantautor uruguayo Daniel Biglietti sobre su participación en el homenaje a Ali Primera al efectuarse este jueves. Se va a expresar cantando, que es lo que uno sabe hacer mejor, o cree saber hacer mejor. ...años de la siembra del cantor del pueblo, lo que significa en Venezuela y también en los pueblos de Latinoamérica. Yo creo que es una prueba de cómo la canción, que en sí misma no puede cambiar el mundo, juega un rol importantísimo acompañando los movimientos de transformación social. Hay innumerables ejemplos en la historia de muchos países, de muchas tierras. En Venezuela está clarísimo que es un ejemplo muy nítido el de Ali en toda la obra que hizo, que hace un momento yo comentaba que no solamente se refiere a la historia venezolana, sino que también tiene conexiones con la historia a través del mundo, a través de diferentes procesos de lucha, recuerdo sus referencias a Vietnam. Él también recorrió mundo en su momento, anduvo conociendo otras realidades, y con todo eso hizo un pan nuevo de canciones, que es el que ha ido conociendo el pueblo venezolano. Y después de que en alguna época quizá fue incomprendido, en viejas épocas, por algunos sectores culturales, se ha impuesto el valor de su obra, la riqueza de su contenido, que puede ir desde canciones muy directas a canciones más elaboradas, y siempre con esa convicción de que hay que luchar para cambiar la historia, ¿no? Que ustedes lo han hecho en Venezuela y lo siguen haciendo. ¿Con qué repertorio pues estará el pueblo venezolano disfrutando de este Manajalí primero? Y bueno, van a aparecer algunas canciones clásicas de mi repertorio que la gente espera. Yo voy a escuchar las que va a ser la cantera y a veces nos vamos a juntar en alguna. Tenemos muy poco tiempo de ensayo prácticamente, casi sin ensayo, pero eso no nos va a impedir tratar de afinar lo mejor posible este homenaje a Ali. Bien, también escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturri. Para los concursos que se están anunciando el día de hoy y la invitación para todos los que están aquí convocando a participar. Comencemos por los concursos y hablamos sobre la importancia de tener aquí al maestro Daniel Biglietti. Efectivamente, mira, nosotros aprovechamos esta rueda de prensa que nos permite compartir, la oportunidad de compartir con el maestro, para anunciar tres concursos. A partir del 1 de marzo queda abierto un concurso para un tributo musical a nuestro cantor del pueblo, Eli Primera. Nosotros está en la filosofía de la convocatoria, que sea una convocatoria lo más amplia posible, que se exprese en la mayor cantidad posible de géneros, y también con algún énfasis en las generaciones más jóvenes, aunque bueno, eso ya lo veremos, ¿no? El detalle va a estar publicado en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, las bases del concurso, las fechas, los lazos de tiempo, pero en todo caso, bueno, queda abierta la convocatoria el 1 de marzo y la idea es que ahora en octubre nosotros podamos hacer público ya este disco tributo en homenaje a Eli Primera. Luego está, como lo calificamos en la rueda de prensa, un acto de audacia política. Nosotros nos hemos atrevido igualmente a convocar, a hacer una convocatoria a la película de Eli Primera. Estamos apostándole, hemos hecho una convocatoria a nuestros principales, a todos los cineastas y cineastas de Venezuela, e inclusive queda abierta la posibilidad para que participen en este concurso cineastas de otras latitudes. En principio va a ser una convocatoria a guión, como ya decía, para ficción sobre la obra de Eli Primera, y también para otro concurso para en el género documental. Y también esta convocatoria queda abierta a partir del 1 de marzo. Y la tercera convocatoria es a los ilustradores, a los caricaturistas, para que hagamos lo propio, pero en esta oportunidad igual, ¿no?, sobre la vida de Eli Primera, pero en el género, digamos, cómic, ¿no? Ilustración. Aquí también igual la convocatoria queda abierta a partir del 1 de marzo con los ilustradores, con los diseñadores, por cierto, con los diseñadores gráficos. Nosotros venimos trabajando con mucho ahínco a partir de enero de este año. Está constituyéndose un movimiento. De hecho, es importante decirlo, no desaprovechar la oportunidad para decir que no es un movimiento que está creando el ministerio, son los propios ilustradores los que están conformando su movimiento. Bueno, a ellos y a los que estén o no en el movimiento, bueno, los llevamos a participar en este concurso, a hacerse, de hecho, partícipes de la convocatoria. Ayudarnos pues con la convocatoria. Esta es un área de trabajo en la que venimos ensayando, o que venimos impulsando con bastante fuerza desde la editorial El Perro y la Rana, que es sobre quien va a recaer la responsabilidad de recibir, ¿no?, las distintas propuestas. E, insisto, en la página web del Ministerio en los próximos días estará apareciendo, estaremos publicando los detalles de cada una de las convocatorias. Y lo otro, mira, para nosotros es un inmenso honor tener aquí al maestro Daniel Biglietti. Las convocatorias tienen que ver con un mandato expreso de nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, de no solamente no dejar que pasara desapercibido esta ocasión de los 30 años de la siembra de Alí, sino de la importancia de bueno, imagínate, de realzar su pensamiento, ¿no? Él decía del pensamiento bolivariano que era un pensamiento vivo, lo mismo puede decirse de Alí. Lo que nosotros tenemos que hacer es actualizarlo de manera permanente, ¿no? Uno escucha sus canciones, escucha, lee pues sus composiciones y se da cuenta de no solamente todo lo que eso contribuyó, todo lo que eso nos alimentó para la lucha, sino todo lo que nos sigue diciendo a las nuevas generaciones, que no solamente tienen la tarea, la grata tarea de encontrarse con la obra de Alice, sino también ahora van a tener la oportunidad de escuchar al maestro Daniel Biglietti mañana en el Teatro Principal a las 7 de la noche y el sábado en Paraguay, como otras agrupaciones venezolanas de larguísima trayectoria. Bien, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Reinaldo Iturriza, pues, quien destacaba que para homenajear al cantor del pueblo Alí, primero se están abriendo tres concursos, y el primero de ellos, pues, es un tributo musical al cantor del pueblo Alí, primero, convocatoria que estará abierta hasta el 1 de marzo. Seguidamente también anunció la convocatoria cinematográfica, que incluye, pues, la producción de una película de ficción y también un documental. Y estos concursos abiertos hasta desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio. También pues informó sobre la convocatoria abierta de los caricaturistas venezolanos para que pues rindan un homenaje, un tributo desde el cómic al padre cantor de Venezuela, Alí Primera. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Muchísimas gracias a nuestra compañera Karen Arencibia. Así que ya lo saben, el día de mañana 19 de febrero a las 7 de la noche, este concierto en el Teatro Principal, donde van a estar el cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Entre sus temas más conocidos está A Desalambrar, y Biglietti compartirá escenario con el colectivo La Cantera, integrado por Amaranta, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado, Mauricio Figueira, Luis Badaraco, Leonel Ruiz, Farid Colmenares y Sandino Primera, quien interpretarán un repertorio cargado por poesía revolucionaria y canto antiimperialista junto a Ana Cecilia Loyo. Mañana, 19 de febrero, a las 7 de la noche, en el Teatro Principal, y la entrada, 50 bolívares, que ya está a la venta en las taquillas del teatro. 11:29 minutos, vamos a la pausa y venimos con más de La Ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. En el 23 de la 110, no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Hay fuego en el 23. La música de Alí Primera continúa latiendo en el corazón del pueblo venezolano.

que me vuelva a enamorar. 11:37 minutos, regresamos a la ventana y tenemos este besito en el oído que nos regala Alí Alejandro Primera con este tema de su autoría, ¿Quién te soñó? Bonito tema. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación hoy en las redes sociales, han estado tranquilas hoy, ¿no? El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Sigue abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Les comentábamos este artículo de Carmen Borges sobre las falacias, ¿no? Cómo desmontar las falacias de la derecha. Ese artículo fue retuiteado. Fue tuiteado por la cuenta arroba La Ventana Abierta y también fue colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Vamos a algo que comentábamos al principio del programa. En Argentina se está viviendo una situación de golpe suave, una situación bastante delicada. De hecho, los militares argentinos alertan sobre un golpe de Estado blando contra Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, la oposición, la derecha argentina, estaba convocando una marcha, ¿no? La profundización de las relaciones de Argentina con Rusia y China y su vocación por la integración latinoamericana han causado molestia a los Estados Unidos. El Centro de Militares para la Democracia Argentina, CEMIDA, alertó que el gobierno que preside Cristina Fernández enfrenta un golpe de Estado blando al analizar las maniobras desde la oposición. El Poder Judicial, difundió Prensa Latina. La advertencia la sustentan la académica Elsa Bruzzone y el coronel retirado José Luis García, titular de CEMIDA, organización formada en 1984 por militares demócratas con el fin de promover el espíritu de la democracia y la legalidad en las Fuerzas Armadas de ese país. Para afirmar su tesis, Bruzzone y García refieren las diversas políticas de Estados Unidos hacia la región, incluido el llamado consenso de Washington y la molestia que causa ese poder la postura contraria a ellas del gobierno argentino y su vocación por la integración latinoamericana. Fíjense ustedes, ¿no?, que en el siglo XIX, para la independencia de nuestros pueblos, Bolívar y San Martín se alzaron al mismo tiempo. Tanto en Argentina como en Venezuela, estando tan lejos unos de otros, fueron dos focos que surgieron al mismo tiempo y que fueron avanzando, Venezuela hacia abajo y Argentina hacia arriba, hasta que Bolívar y San Martín se encuentran en el Virreinato de Perú. Y entre ambos países liberan el Virreinato de Perú. Cuando surge Hugo Chávez, casi paralelamente surge un Néstor Kirchner, al poco tiempo. Y los dos, y entonces surgen como polo de emancipación dentro de nuestra América, Venezuela y Argentina. Y esto se empezó a regar hacia el centro, como pasó con Ecuador y con Bolivia. ¿Qué ocurre? Hay que atacar los dos polos de emancipación, Venezuela y Argentina. A nosotros nos tiene la guerra económica. En Argentina también lo vienen haciendo porque leí un artículo que no se conseguían toallas sanitarias y cosas por el estilo. Pero a Cristina Fernández de Kirchner le han montado algo mucho peor, que es lo del caso AMIA. En 1994 hubo un atentado terrorista que voló una mutual judía, ¿no? Y le echaron la culpa por ahí al gobierno de Irán. El asunto es que había un fiscal, el fiscal Nisman, que estaba investigando. Y el hombre pues empezó a hacer unos señalamientos en contra, queriendo involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en el caso AMIA como responsable de este atentado o encubridora de los autores de este atentado. Asesinan a Nisman y entonces ¿cuál es la campaña? Señalar a Cristina Fernández de Kirchner como asesina, que fue ella quien mandó a matar a Nisman. Mira, en lo personal aplico lo mismo que dijo Rafael Correa estos días. Aquí no hay medias tintas. El apoyo total a Cristina Fernández de Kirchner, a quien le han montado tremendo falso positivo. No es la primera vez que pasa. Esa es la estrategia de la derecha. Los autoatentados, recordemos la quema del Reichstag en Alemania que justificó el gobierno, la dictadura de Adolfo Hitler. Recordemos la voladura del acorazado Maine en la Bahía de La Habana que justificó la guerra entre Estados Unidos y España. Recordemos el bombardeo al Golfo de Tonkín, que justificó la guerra para que los gringos atacaran Vietnam. Así que sencillamente, y bueno, y Colombia es experta en falsos positivos, ¿no? Bueno, le montaron un falso positivo a la presidenta Cristina Fernández. Hoy hay una marcha convocada por la derecha, y si nosotros estamos ahorcados, ella también la está pasando bastante mal. Así que a Cristina y al pueblo argentino, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Unidos, unidos vamos a salir adelante. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, señorita Enza? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos de California. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué bueno? Hace un poquillo yo me inscribí con ustedes ahí mandándole felicitaciones por su programa, no sé si se acuerda. Claro, claro, sí, claro que me acuerdo, sí, por las redes sociales y te dimos la bienvenida. Qué gustazo. Dijiste es Carlos de California, yo pensé Carlos de la California, que es una urbanización de aquí de Caracas, pero qué bueno. ¿Y cómo están las cosas por allá? Bueno, por aquí bien, usted sabe, trabajando, pero este es temprano, este son las 8 y 12 de la mañana. Pero la estaba llamando por una cosa, pues a mí me gusta informarme de lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Ok, que, ¿tú eres venezolano? ¿Eres venezolano? Claro, soy caraqueño. Ah, ¿sí? Chévere. Entonces okay. Resulta que, bueno, siempre que va la noticia por aquí es todo contra lo que está pasando, o sea, todo lo que está haciendo el gobierno y esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Me meto en la televisión venezolana, a la televisión del Estado que se llama Venezolana Televisión, una vez que otra, y veo los programas por ahí una vez que otra, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí, por ejemplo, desde aquí ahora son 3 horas y media de diferencia, y a veces no podemos ver los programas en la televisión, y entonces cuando uno los busca en la programación del mismo canal, resulta que ellos mismos ni lo suben. Ah, caramba. Ahora la pregunta que yo hago, ¿cómo pueden ustedes, o sea, yo sé que ustedes lo hacen, porque los programas suyos los veo, los oigo cuando no puedo, ustedes los bajan y los ponen ahí, uno los puedo oír. Uh-huh. Pero con ellos no, el último programa que yo quería ver, o sea, el último programa que ellos subieron, de un programa que se llama Sur de la Conducta, tiene 6 meses. En 6 meses ha pasado mucha cosa en Venezuela. Claro. ¿No? Claro, claro. Y no sé si te acuerdas que hay muchos venezolanos que viven en todas partes del mundo que no tenemos el mismo horario. O sea, quiere decir que si no vemos ese programa hoy, o sea, ya no lo vemos más nunca y no sabemos ni qué pasó. ¿Entiendes? Ok. En estos días había un programa que entrevistaron a 2 señores españoles y una venezolana, un programa que lo vi en la noche cuando estaba trabajando, y quería volverlo a ver. Y ya no lo veo por ningún lado, pues no se puede ver. Entonces, de hecho, yo busqué hasta la nota de prensa en la página web de BTV y ni siquiera hicieron una nota de prensa sobre eso. Oye, y eso es grave, porque si están luchando contra una guerra mediática que es fuerte 24 horas al día y 7 días a la semana por todos los canales y en Estados Unidos, por todos lados, en contra de Venezuela, entonces, ¿cómo pueden luchar contra eso cuando el canal ni siquiera sube eso ni por YouTube, ni por las redes sociales, por ninguno, por nada de eso? Entonces, ¿cómo se entera uno? Uh-huh. Tienes toda la razón. Esa es una queja, bueno, pues, la otra es para felicitarlo, porque yo por lo menos su programa sí lo puedo ver, porque ustedes sí lo suben. Ok, bueno, vale, Carlos, mira, de verdad, gracias por tu cariño, gracias por acompañarnos, y bueno, y está puesto tu comentario, se lo haremos, ¿no?, saber a los compañeros. De todos modos, Alba Ciudad no pertenece al Ministerio de Comunicación e Información, sino al Ministerio de Cultura, así que no somos de la red del Estado. De todos modos, bueno, tenemos el MINCI aquí cerquita y tenemos compañeros y amigos que trabajan en BTV para hacerles esa observación. De todos modos, si quieres estar al día sobre, de repente, programas buenos o no, buenos videos, te recomiendo que sigas, bueno, además de la página web de Alba Ciudad, que lo maneja Luigino Bracci Roa, que lo hace excelente, que es el que cuelga videos también, cuelga documentales, cuelga lo que producimos aquí en la radio, también te recomiendo que lo sigas a él, ¿no? La cuenta de @lubrio por Twitter, y también lo busques por Facebook, Luigino Bracci, que de verdad que él está súper actualizado, su cuenta de YouTube, que también cuelga cosas en YouTube y YouTube se las tumba, pero síguelo porque así con él estás muy bien informado. Ok, está bien, muchas gracias. Y otra cosa, una quejita bien, pero repito otra vez. Pude ver un programa de señor que se llama Diosdado Cabello, que se llama... Con el mazo dando, tremendo programa. Es esta noche, por cierto. Sí, pero hay una cosa que no entiendo, porque él dice que cuando, con respecto un poco de gente y de militares, inclusive de otro gente que están en la política, porque pertenecen, que son de la derecha, uh-huh, están involucrados en golpes de Estado. O sea, él los nombra, los menciona, pero yo pienso que esa gente debería ya estar presa ya hace rato y están por ahí todavía. No, a los militares que él menciona con nombre y apellido es que ya están presos. Y los otros como la señora la María Corina. El caso de María, fíjate tú, el caso de Julio Borges tiene inmunidad parlamentaria, te habría que levantársela y no sé por qué Carrizo todavía no han empezado con ese proceso. Y el caso de Antonio Ledesma y María Corina Machado, señores, ahí hay pruebas, hay confesiones, no sé qué, deberían ya irles dictando un orden de detención. Porque yo no sé cómo funciona aquí la política en Estados Unidos muy bien, pero aquí alguien comete una cosa así y en un segundo rapidito lo tienen preso. Yo es no sé que es así. En Venezuela no pasa eso. Es así. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Bueno Carlos. Gracias, amor, a la orden. ¿Okay? Bueno, encantado. Un abrazo grande y bueno, muchos éxitos por allá. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? A ver, espérate. ¿Sigue la llamada? No, bueno, aparentemente se cayó la llamada. Seguimos ya pues revisando lo que son las últimas informaciones en los últimos minutos del programa. Tampoco podemos... Bueno, mira, bien interesante, por cierto, una propuesta del diputado Claudio Farías con respecto a los pasajes aéreos. Recordemos que en Venezuela también estamos viviendo una especie de bloqueo aéreo. Solamente los muy millonarios y los miembros de la Mesa de la Unidad y quien vaya a conspirar consigue pasaje. Porque es impresionante lo difícil que se ha convertido para los venezolanos y las venezolanas clase media que necesitan viajar para ver a familiares que vivan fuera o que quieren hacer turismo. No se consiguen los pasajes aéreos, si lo consigues es de allá para allá, sumamente caros y que no te da tiempo de tramitar tu cupo viajero ni tus dólares a través del Sencoex. Es difícil también, nos encontramos con que las personas que se encuentran afuera tampoco consiguen pasajes para Venezuela y se los clavan mucho más caros que a otros destinos. O sea, los mismos precios exorbitantes que nos están clavando a nosotros se los clavan también a las personas del exterior que quieren venir. ¿Qué hacen con eso? Obstaculizar el turismo hacia Venezuela y cuando la gente no viaja, no conoce las realidades y es víctima del fascismo. Es decir, que una de las mejores publicidades que tiene la Revolución Bolivariana es que la gente del exterior venga para acá y vea in situ la guerra económica y hable con los venezolanos de las diferentes tendencias y saque sus propias conclusiones. Pero si no pueden venir porque no consiguen pasaje, pues Venezuela está en ese sentido bloqueada y bloqueada desde hace más de un año. Pues el diputado Claudio Faría pidió ajustar que las líneas aéreas se ajusten a las tarifas estándar e insta a revisar la venta en dólares de boletos aéreos internacionales. Ah, porque esa es otra. Si tú te quieres comprar un boleto, además de que de aquí a Miami te cobran $3,300, no es que te los van a cobrar a tasa SICAD 2, no. Es que tienes que dárselo en dólares, no en bolívares, en dólares. Que son unos sinvergüenzas, desgraciados, bicho. Bueno, fíjate ustedes, ¿no? La imposición arbitraria de altos costos de los boletos aéreos desde Venezuela para destinos internacionales por parte de las aerolíneas que operan en el país es un tema que debe ser abordado con urgencia por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, indicó este miércoles el diputado pesuvista Claudio Farías. Así lo expresó este lunes al parlamentario revolucionario, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, durante su participación en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Farías señaló que existen tarifas internacionales que se fijan de acuerdo a los kilómetros recorridos, es que así es como se fijan, menos aquí, en cada ruta, la cual es estándar y también ajustable según el número de usuarios. Sin embargo, la diferencia con respecto a las establecidas para Venezuela parecen exageradas en detrimento de la economía de los precios. ¿Qué eso, señores? Es guerra económica. Hace 2 años, en una línea aérea, el boleto Caracas-Miami costaba $700. Hoy en día, ese boleto cuesta $3,300. Es decir, que al cambio SICAD cuesta 72 mil bolívares ida y vuelta. Y está barato. Dijo a la vez que recordó que el precio de combustible para aeronaves en el país es uno de los más económicos del mundo. Destacó que el INAC tiene una tarea pendiente en la regulación del precio internacional y el costo total del boleto. El venezolano no tiene para estar pagando muchísimo más de lo que debería pagar. Debe haber un compromiso. Señaló además Farías que la calidad del servicio es un tema que requiere urgente atención. En este sentido apuntó que debe incrementarse la flota de líneas aéreas nacionales y aumentar la inversión para mejorar el servicio. En cuanto a la poca disponibilidad de boletos para la compra, denunció el diputado que se trata de una estrategia de las empresas mayoristas, las cuales hacen reservaciones masivas, generando una especie de acaparamiento de boletos que no se utilizan. Por eso es que mucha gente reclama que cuando va a comprar el boleto y no consigue porque dice el sistema que está lleno, pero llega y compra el boleto por otro lado y se monta al avión y se encuentra con que el avión está vacío. Farías apuntó que este tema no puede ser controlado por el gobierno venezolano ni el INAC, ni ninguna línea aérea. El control solo lo posee el organismo internacional encargado del sistema de fijar tarifas y venta de boletos. En este sentido, precisó que están trabajando junto al INAC y demás organismos involucrados para buscar correctivos de este problema. O sea, que en dos platos, que el gobierno no puede regular o meterle mano al acaparamiento de pasajes aéreos. Algo puede hacer. Pero no puede ser que las líneas aéreas nos tengan agarrados de los genitales, señores. Bueno, prohibida la compra de boletos con dólares. Ante las denuncias sobre el pago de boletos con dólares en efectivo en Venezuela, indicó que este mecanismo de negociación está prohibido en el país. Los boletos expendidos en el territorio nacional deben ser cancelados con moneda venezolana. Recordó a los usuarios que deben realizar las denuncias ante los organismos correspondientes para aplicar los correctivos. Bueno, amigos, ya son las 11:52 minutos. Tenemos aparentemente participación aquí en la ventana. Y bueno, y son nuestros buenos amigos Indira Carpio y Ernesto Navarro, pues respondiendo las felicitaciones que desde aquí les enviamos por el nacimiento de su segunda niña, Manuela. Muchas bendiciones para esa muñequita. Son las 11:53 minutos. Ahora sí nos despedimos y les agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos estuvimos acompañando la mañana de hoy. Abrió la ventana Rigoberto Varela, la está cerrando Iván Lenín MacGregor, a quien le damos un beso grandote. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien les desea tengan un excelente apetito. ¡Uy, qué rico, Iván! Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Proyecto 1. 25, 26, 27, 30 horas al día. Los queremos mucho. Hasta mañana. Proyecto 1, 25 horas al día. 24 horas ya no son suficientes para amarte. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Ya no sé cómo decirte lo querida, pa' que sepas que eres la única en mi vida. Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves, me vas a enloquecer. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. La semana, si te da la gana. Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder. Eres todo lo que un hombre busca en una mujer. Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer, para que tus ojos paren de llover. Al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana.